Sé que usted siempre anda pendiente de mí, que soy el único que le da así, como a usted le gusta, baby. Ella me llama, quiere que se le eche en mi cama, que soy el único que da lo que a ella siempre llena. Ella me llama, quiere que se le eche en mi cama, que soy el único que da lo que a ella siempre llena. Me dice que me necesita en su cama, y yo quiero tenerla toda la semana. Lo hacemos y nos quitamos las ganas. Ella me llama, me dice que está en el motel. Yo le digo, mami, estoy en 10. Me envía una foto que sexy que es. Mala mía, bien atrevía, diabla de noche y también de día. Se puso posesiva con las letras mías. Yeah. Ella me llama, quiere que se le eche en mi cama, que soy el único que da lo que a ella siempre llena. Ella me llama, quiere que se le eche en mi cama, que soy el único que da lo que a ella siempre llena. Estamos bien, pero tú no te aferres, y seguimos haciendo los días moteles. De ti soy un rehén y eso a todo le duele. Tú me dices amén, ya hago que tú hueles. Ella me llama, quiere que se le eche en mi cama, que soy el único que da lo que a ella siempre llena.